lo dejo aquí. Aquí vamos aquí. Nosotros vamos a contar lo difícil que es todo. Pero estás en Granada, pero poco a poco. Sí, sí. Claro, pero ya está hablando ahí con tu padre. Sí. Es que hay mucha emigración en Granada. Sí, mucha gente que se va a vivir allí. Bueno, es un sitio muy agradable para vivir. Más cuando vas de visita que cuando vives. Sí, bueno, como todos los sitios. Pero eso no lo descubres demasiado tarde. Sentado, lo que pasa es que hay un problema, sí, que es verdad que la parte de abajo de la pantalla no se ve bien. Entonces, si queréis, las personas que tienen proyecto, o sea, las personas que habéis instalado, nos apartamos un poco con la silla. Nos decís. Van a empezar primero ellas dos, que pertenecen a Madrid, y así un poco cuentan cómo es la situación en Madrid, y luego seguirá José Luis, y José Antonio, y para... Cuenta tu nombre, bueno, si quieres contar lo tuyo, y luego yo cuento un poco. Vale, bueno. Vamos a llamar al restaurante y no se queda, ¿no? A comer, te lo vamos a invitar. Nosotras no vamos a hablar solo, o sea que vamos a, no hace falta cosa aparte. Vale, no, nosotras no traemos nada. Nosotras nada. Falta José. José Luis, hoy también. Vale. Bueno, yo me siento aquí, vamos a comenzar. ¿Esto funciona? Bueno, yo tengo bastante voz, ¿no? Se te oye. Yo solo estoy aquí para presentar, soy Almudena, de Ecologistas también, de la plataforma de la parte de agroecología, y solo estoy aquí para presentar la mesa, no voy a apoyar nada. Tenemos aquí a Isabel, que pertenece al AMPA del Colegio Emilia Pardo Bazán, y a Silvia del Trabenco, que van a contar un poco, ellas pertenecen a la plataforma de comedores escolares que estamos trabajando aquí en Madrid, entonces van a contar un poco pues la situación en la que está el tema de los comedores escolares en Madrid y un poco su experiencia en su trabajo en sus centros. Y luego estará también con nosotros Pablo, que pertenece a la plataforma de comedores escolares de calidad de Aragón, y José Luis, que es cocinero del colegio de AINSA, en Huesca, que va a contar su experiencia en un colegio en el que ya tienen instaurado menús ecológicos o parte ecológico, bueno, dejo que lo cuente él directamente. Luego tenemos también a José Antonio, que pertenece al Colegio Público Cisneros de Santander, que también es un colegio en el que ya está instaurado comedores ecológicos, y a Olga, que pertenece a la FAPA Alhambra de Granada y a la plataforma de comedores públicos. Y bueno, contar así rápido que el desayuno que habéis tomado lo ha organizado la gente del VA de Verde, que el VA es un grupo de consumo que existe aquí en Madrid, en el que tienen productores que producen tema de huerta, y luego lo que lo han organizado son los consumidores, pues para apoyar un poco el proyecto, y son todos productos cercanos, ecológicos. Y bueno, también nos están diciendo que está sobrando bastante bizcochos y comida, y que bueno, los del bar se van a ir, pero que si alguien quiere coger algo, porque no lo tirarán, por supuesto, pero bueno, como hay muchos, pues si alguien quiere coger algo, aunque sea los que se van corriendo, pues podéis salir a comer algo porque se lo van a llevar, si no, pero después. Luego José Antonio tiene que irse corriendo a las 2, así que vamos a intentar que las intervenciones sean como de 20 minutos y ajustar el tiempo para que podamos terminar las jornadas a las 2, que pueda estar en toda la jornada, incluyendo la ronda de preguntas, y que cerremos más o menos a las 2, 2 y cuarto, pero vamos, que no puede perder autobús. Así que ya está, yo me bajo. Gracias. Vale. Este se funciona. Bueno, pues vamos rápidos entonces, y así pues hay más tiempo para el debate, que yo creo que ya vista la primera mesa, que al final es donde todos tenemos muchas preguntas. Nosotros, un poco para introducir el tema un poco en Madrid, bueno, estamos ahora en esta plataforma, que la verdad es que es muy, muy reciente, porque en realidad pues, surge a través, yo creo que en la primera mesa, Andrés lo comentó, surge a raíz de unas jornadas que se realizaron de agroecología pues antes del verano. Convocan un poco a AMPAs de centros y demás que tenemos un poco pues interés en el tema de los productos ecológicos o por lo menos en qué están comiendo los niños en los centros escolares, y ahí pues bueno, nos damos cuenta de que estamos todos un poco perdidos y cada uno luchando por su cuenta. Y surge un poco la idea de, bueno, vamos a juntarnos y ir un poco todos a una, viendo los problemas, compartiendo también un poco las pequeñas victorias que hay en algunos centros. Y no sé si aquí en la sala hay gente, bueno, algunos ya están en la plataforma y demás, pero si hay gente de coles o bueno, o que tienen algún tipo de vinculación, del tipo que sea, y que les apetezca participar, pues bueno, son súper bienvenidos. Creo que fuera ahí para una hoja para dejar el mail, y os introducimos, o sea, os metemos en la cuenta de correo para que os llegue la, la información y las, un poco, bueno, cuando nos reunimos y demás. Yo así como, bueno, rapidito, os cuento un poco el tema a nivel más legislativo de cómo estamos en Madrid. Un poco cuando empiezas a mirar de qué puedo hacer, ¿no? Con el modelo que tenemos y demás, ¿qué puedo hacer? Al final, bueno, sabéis que como esto depende de las consejerías de educación, de las comunidades autónomas, aunque hay una legislación nacional, pero está, ahora es competencia de las comunidades autónomas, bueno, pues en Madrid el modelo, o sea, el principal problema para empezar es el modelo que existe para suministrar comida en los comedores es o bien sea una empresa de catering que lo realiza fuera en sus cocinas centrales y demás, que también va unido a que en la Comunidad de Madrid muchísimos coles, sobre todo los más nuevos, ya no cuentan con cocina, no tienen instalación de cocina, con lo cual ya no se puede cocinar, y en coles que son más antiguos, como puede ser el mío, que es un edificio que pertenece al Ayuntamiento de Madrid y es más antiguo, ha habido épocas en las que se ha luchado mucho para que desapareciera la cocina, o sea que desde la propia, digamos, administración se está un poco como empujando, también pues por razones varias, empujando también a que desaparezcan. Con lo cual, el modelo de catering, que bueno, ya en el frío se calienta allí, es uno de los modelos posibles, y el otro modelo es que sea una empresa la que te suministra el servicio en las propias instalaciones del centro. ¿Qué ocurre? Estos son esencialmente los dos modelos y de hecho en la legislación dicen que estas son las opciones preferibles. Claro, entonces ahí ya entra, se pone en marcha toda una maquinaria de concurso público bastante reglado con unos pliegos muy concretos desde características un poco del servicio, a el precio por supuesto, a incluso nociones de cuestiones nutricionales, que bueno, por eso también era muy interesante lo que nos contaba antes Virginia, porque claro, tienes que pelear no solo con lo que piensa la gente, sino con las recomendaciones que te está dando la administración para luego gestionarlo en el propio centro, ¿no? Y luego todo, bueno, todo un tema higiénico-sanitario, que tienen que reunir las instalaciones, registros, garantías económicas para presentarte al concurso. Con lo cual, bueno, pues ya de entrada es un cóctel bastante complejo, porque no permite que de entrada, no sé, incluso la propia AMPA de un centro escolar diga, mira, es muy difícil, pero nosotros queremos hacerlo y mira, vamos a contar con especialistas de diferentes áreas y nos lo queremos montar. Hoy por hoy en la legislación en Madrid no es posible. Es posible si tú no eres un centro público o si eres una escuelita infantil, porque no esta legislación no es tan estricta para el tema en las escuelas infantiles. A partir de ahí, o sea, partiendo de este marco que dices, bueno, no es muy, muy animoso, pues empiezas la batalla, ¿no? La batalla, nosotros, y yo creo que también así resumo un poco antes de que Silvia nos cuente su experiencia muy positiva de su cole, que hemos así en diferentes centros, la batalla es que de repente hay un grupo de padres que sí tienen mucho interés en esto, otros que, bueno, a lo mejor no les apetece tanto, pero no lo ven mal, y luego hay mucho desconocimiento. O sea, también la idea es, bueno, pues si el niño come 3 filetes a la semana en el centro, que coma 3, pero que sea de producción ecológica. Entonces, en ese sentido, toda la información nutricional y un poco de todas las vinculaciones, ya no solo desde aspectos de nutrición, pero sí también de la producción, de los modelos productivos y demás, pues todo eso se desconoce, ¿no? Y entonces, bueno, llegas, aun suponiendo que tengas ahí una masa crítica de padres que, bueno, que están más concienciados, que te apoyan para empezar un poco ahí a dar un poquito más de batalla, bueno, pues luego chocas, pues que en muchos casos ahora mismo y más recientemente en los últimos años, con un poco todos los recortes en educación y demás, las escuelas, los centros escolares que tienen empresas ofreciendo estos servicios, además del servicio, le ofrecen en muchos casos apoyo económico de alguna manera, o sea, desde subvencionarle algo del centro hasta subvencionar a niños en el comedor. Entonces, claro, ya entras en otra batalla también, porque es complicada, ¿no? Incluso hasta éticamente tienes que buscar otra salida y estos temas. El primer eslabón que problema de ponen es que el tema del precio, que esto va a ser mucho más caro, porque claro, en su cabeza hacen cambio esto por esto, que en realidad, bueno, es también yo creo un poco excusa, porque también la mayoría de los casos son empresas que son muy grandes, entonces como todo está muy, muy tabulado, en donde pueden, digamos, tener ellos un beneficio económico, al final, ¿dónde lo tienen más? En la compra que hacen de materias primas. Son empresas grandes que no solo dan servicio a un centro escolar, a lo mejor dan a varios centros escolares, a un ministerio, a un hospital, tienen unas oficinas, unas cocinas centrales, o sea que al final ellos tienen un suministrador que le trae toda su materia prima y que ahí es donde pueden negociar bastante el tema del precio. ¿Qué pasa? Que cuando tú le planteas un modelo más de cercanía, porque no necesariamente, o sea, para empezar, yo creo que en ningún cole dices, no, es que quiero que tenga el sello, ¿no? Le planteas un modelo pues, de cercanía, de una producción más local, también te pone, bueno, pues en la mesa, ¿no? Es que claro, a mí no me da un precio que para mí sea competitivo o no va a ser capaz de suministrarme las cantidades que necesito, todo este tipo de cosas. Yo estoy segura que vosotros lo habéis vivido y que por eso estamos como muy expectantes a ver qué nos contáis, cómo habéis ido solucionándolo, pero bueno. Nosotros, sobre todo, yo creo inicialmente el tema de que nos limita es un poco la legislación, que no cabe la posibilidad de que pueda hacerlo desde un grupo de padres o un AMPA y demás, y luego todas las dificultades que van unidas, pues eso, con todo el tema de las propias empresas que están funcionando en este tema. No, y ahora sí es verdad que hay otro modelo de empresa que yo creo que está surgiendo también para ofrecer este tipo de menú más ecológico, pero ¿qué pasa? Que esa empresa se encuentra que económicamente no puede competir con estos otros modelos, que claro, entonces su precio, esto va todo por un concurso público evidentemente, con una serie de normas que se recogen en un pliego, entonces no, económicamente nunca va a poder ser tan competitiva. Entonces, bueno, nosotros también, no sé si en otros sitios os lo estáis planteando, cómo lo veis, pero también el tema un poco de las compras verdes, si ahí se podría hacer algo y provocar ahí algún tipo de cambio legislativo para que esto también fuera por lo menos un poco más equilibrado, ¿no? Que pudiera entrar otro modelo de empresa a ofrecer estos servicios. Y no sé si así más o menos como visión. A Silvia. Bueno, pues en Trabenco, que estamos en Leganés, yo llevo 5 años allí, nos organizamos por comisiones, hay una comisión de comedor en la que yo me metí, donde hay padres y hay un profesor, y entonces en el momento que yo me metí, pues se estaban intentando hacer pequeñas acciones para alimentación saludable. Quisimos meter así un poco de pronto la alimentación ecológica, pero se nos frenó porque era un cambio demasiado brusco. Entonces nosotros buscamos líneas un poco de cómo intentar meter alimentación saludable y luego ya irnos a temas de alimentos ecológicos. O sea que nosotros nos hemos quedado todavía en la fase de alimentación saludable, sin entrar todavía en alimentación ecológica. Lo primero que hicimos fue, nos dimos cuenta que teníamos mucha gente en contra de todos estos cambios. Entonces, lo primero que hicimos fue intentar empezar con la formación. Con la formación tanto, por un lado, de las cuidadoras y cocineras del colegio, que era uno de los grupos que teníamos muy en contra, y por otro lado formación para padres, incluso formación para alumnos. Entonces el primer año, el año pasado, invitamos a Virginia para que viniese al colegio. Virginia vino primero y nos hizo una charla y un planteamiento un poco de todo esto que nos ha contado hoy. Nos lo hizo primero de forma de en petit comité al grupo de la comisión, al grupo de cuidadoras y al grupo de cocineras. Una vez hecho a nosotros, luego ya nos fuimos a padres. Lo abrimos un día, hicimos un café bizcocho en el que también pusimos pues, alimentos ecológicos, y se la invitó para que hablase a padres. ¿vale? Eso fue lo que hicimos el primer año. Luego el segundo año invitamos a Garúa, a Abel, una cooperativa, para que nos hablase de soberanía alimentaria. Para que esto no quedase solo en alimentos saludables, sino que esto tuviese una repercusión un poco en todo lo ecológico, en todo lo de cercanía, e intentar pues, que las familias comprendiesen que solo, no era solo meter alimentos ecológicos o alimentos saludables, sino que fuese todo un poco, y que además fuese un proyecto transversal, que se metiese pues en educación desde los niños en clase hasta los alimentos. Entonces, este tercer curso, lo que hemos pedido es una subvención al ayuntamiento que sacan para que hagamos proyectos, y entonces con Garúa, con ellos, hemos intentado hacer un proyecto de alimentación en la que hemos pedido un dinero, y este año lo que se plantea es llegar también a talleres de niños, ¿vale? O sea que se amplía a talleres de niños dentro de horario escolar, talleres pues a familias, talleres también a cuidadoras, y que se haga un planteamiento más global y que incluso saquemos acciones al propio patio para que los padres que vienen de fuera vean que estamos trabajando en esto, e intentar que toda la comunidad educativa pues tenga un poco una sintonía y que vean la necesidad de los cambios, porque nos damos cuenta que tenemos mucha gente que está en contra de todo esto. Entonces, bueno, estas es nuestras pequeñas acciones que hemos hecho. Por ejemplo, hay una que ya la tenemos implantada desde antes de que yo llegase, que es, por ejemplo, por la mañana, a media mañana en el patio, los alumnos todos en el colegio toman fruta. ¿Cómo lo hacemos? Un niño es encargado ese día de traer la fruta para todos los compañeros de la clase, de tal manera que yo simplemente compro una vez fruta al mes. Entonces, ellos además se disponen a compartir esa fruta con todos los amiguitos de la clase. Y además hemos introducido que todos los jueves, con una fundación, traemos fruta ecológica, ¿vale? Entonces, los jueves lo pone el dinero de Lampa para fruta ecológica, y el resto de días es fruta comprada por las familias, y para intentar pues, avanzar en este tema. Y luego el único avance que hemos hecho con la empresa es que tenemos un día al año menú ecológico, ¿vale? Solo hemos logrado un día, pero bueno, es algo simbólico y que bueno, que tampoco está mal. También otra de las cosas que nosotros hicimos, además de intentar la formación, hicimos un trabajo un poco de investigación para saber qué normativas y a dónde agarrarnos para cuando nosotros quitásemos cosas muy básicas. Nosotros en la comisión hicimos unos acuerdos de qué alimentos quitábamos, sobre todo, y entonces pues tuvimos que hacer una investigación para saber por qué quitábamos esos alimentos, porque se nos pedían desde el colegio, desde todas las instancias del colegio, por qué estábamos quitando alimentos precocinados, que parece algo muy fácil, que por qué los quitamos, pero ellos no lo veían tan fácil, no lo veían tan viable. Y entonces pues nosotros simplemente, nuestros acuerdos tomados fue pues promover una alimentación sana, a partir de las recomendaciones de la OMS, del programa de la estrategia NAOS, del programa Perseo y de todo el tema de nutrición de la Comunidad de Madrid. Otra de las cosas que pusimos fue reducir el consumo de carne grasa, reducir el consumo de azúcares, tanto en todos los zumos industriales, pastelerías, etcétera, etcétera. Aumentar el consumo de fibra, de legumbres, de frutas, verduras, hortalizas, incluir integrales, incorporar arroz en legumbres, eliminar pescados grandes y eliminar grasas saturadas en pastelería, frutos precocinados. Estos fueron los acuerdos un poco que tomamos, que aún así realmente tenemos bastantes todavía reticencias por parte de cocineras y cuidadoras de comedor, porque ellos creen que estos que tampoco pasa nada por tomarlos, y que además yo creo que a ellas les facilita muchas veces el trabajo tanto en cocina como en que los niños se lo coman. Es más fácil que se coman pues, las salchichas a que se coman pues, cualquier otro plato. Entonces nosotros tenemos muchas reticencias por parte de ellas y alguna familia que también se suma a esa reticencia, pero estos acuerdos nosotros lo hemos un poco puesto en la tierra gracias a que está esa estrategia NAOS, a que está ese programa Perseo, en el que nosotros hemos puesto ahí los datos diciendo, mira, esto está aquí y esto son las recomendaciones que nos marcan. Entonces, ¿por qué no tenemos que hacer estas recomendaciones? Luego también hemos visto que en la ley del 2011 pues viene que hay que promover la salud alimentaria y entonces pues todo eso hace un poco que nuestro trabajo esté un poco afianzado, porque nos sentimos muchas veces pues un poco atacadas porque somos un poco, pues no sé, un poco raras, ¿vale? Luego además me encanta que esté el proyecto de AESA, porque nosotros uno de los objetivos que tenemos es poner ese vídeo que tenéis colgado en internet y que explica fenomenal que realmente se puede hacer cosas y nosotros tenemos intención un día de hacer un café bizcocho en el que proyectemos primero ese vídeo y luego ellos pues se establezca ahí un diálogo. Lo que pasa es que al final lo que nos encontramos es que cuando nosotros hacemos esos cafés bizcochos siempre vamos las mismas familias, que estamos todos en sintonía y no van aquellas familias que no se lo creen. Entonces, pues, bueno, ahí tenemos, es complicado. Por eso nosotros este año con Garúa y con Abel, que si quiere puede explicar un poco el proyecto, queremos un poco empezar a formar a niños y que esos niños se den cuenta que esas salchichas que se comen no son saludables y que esos bollos que se comen todos los días a la salida del colegio no son saludables. Intentar por ahí formar. Es un poco nuestra experiencia. Sí. Esto es Madrid, ¿no? Sí, esto es Madrid. Y ahora pasaríamos a otro. Sí, sí. ¿Puedo hablar dos minutos de una experiencia aquí en Madrid? Sí, ¿no? Bueno, no sé. Oye, muy rápido. Muy rápido, por favor, porque estábamos justo de tiempo. Vale. A ver, soy padre de un niño que va a un colegio público de la zona, ¿de acuerdo? La semana pasada tuvimos una charla con el presidente de la empresa sobre el tema de la escuela y se plantearon, primero, sustituir a veces carne por cereal más de un. Imposible porque la Comunidad de Madrid impone dos platos, no vale plato único. Son recomendaciones, yo lo que he leído son recomendaciones. Bueno, la empresa dice, el contrato que tienen dice eso. Sí, en el pliego tienen que llevar eso, sí. Segundo, leche, se preguntó por qué ponían leche a la hora de comer a los niños y por qué era entera y con una mejora segmentada. Contrato único exclusivo con leche pascual, tiene que ser leche entera. Tercero, meter alimentos ecológicos, inviable por lo que habéis dicho, el precio es cerrado a 4,5 euros y la empresa no está dispuesta a medir el sobrecoste, dice que pica en muchos casos el coste, ¿vale? Entonces, bueno, esos son ejemplos prácticos de todo lo que habéis dicho de la problemática, pero nos vemos con que los colegios concertados, bueno, privados, concertados o no, tienen un campo mayor de actuación, ¿vale? Nosotros hemos hecho un huerto ecológico en el pueblo, segundo curso, empieza a dar frutos, queremos meter algo, lo único que vamos a poder meter, por lo visto van a ser aromáticas para coger cocina. Tiene cocina propia, ¿vale? Y con esto ya, yeah. Perdón, y me callo, pero creo que hago un por decirte un poco, y también un poco en la línea de lo que dice Silvia, es verdad que toda la parte de valores nutricionales, recomendaciones de raciones y demás que exige la Comunidad de Madrid en los pliegos para los contratos de las empresas, se basan en recomendaciones desde la propia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, también de la Estrategia NAOS, un documento de consenso que se firmó ya en la última legislatura socialista de todas las comunidades autónomas, que está colgado en la página de la Ecosan, si alguien lo quiere ver, y son recomendaciones, o sea, en realidad no hay ley, pero es que incluso dentro de esas recomendaciones, o sea, sin tener que irnos a lo gordo, Hay variables, o sea, en las recomendaciones, por ejemplo, te dicen pescado, 1 a 3 raciones al día, o sea, que a lo mejor yo creo que como punto de partida para empezar a pelear, igual tenemos que ir a ese punto, ¿no? De decir, bueno, vale, pues yo no quiero 3, quiero 1 y quiero, bueno, exigir un poco más qué tipo de qué pescado quiero. Te entiendo perfectamente, o sea, la respuesta que os han dado es la que nos dan un poco en la primera sentada a todos los padres. O sea, que yo creo que a lo mejor, como posible vía, y ahora nos contaréis vosotros cómo lo empezasteis a hacer, pero incluso dentro de ese pequeño marco que tenemos, yo creo que podemos empezar a hacer algo ya. Yo creo que las recomendaciones se cumplen obligaciones cuando pasan por otro. Claro, no, efectivamente, es que en el momento que entran en un pliego contractual, pero sigue siendo una recomendación, o sea que tú ahí, y ellos lo saben, ¿eh? Además, con la ley de seguridad alimentaria y nutrición, tiene un artículo que habla en concreto de los comedores escolares y exige ya que todos los menús estén avalados por un nutricionista con su título y todas estas historias, o sea, que al final pues también complica un poquillo más todo el tema, claro. Lo que pasa es que también dice que el consejo escolar tiene que revisar esos menús para que sean saludables. Lo que pasa es que con la LONCE es un complejo, es complicado. No, eso viene en la ley de seguridad alimentaria del 2000. Ya, pero por encima de eso estaría la LONCE. Entonces, bueno, contadnos vosotros. Vengo de un consejo público y creo que la experiencia os puede dar un poco de esperanza, ¿eh? Sí, porque lo hemos conseguido. O sea, lleva 10 años, pero bueno, estamos consiguiéndolo, porque esto nunca se consigue del todo, siempre hay que mejorar. Y con la LONCE, pues el 20 de diciembre, ¿eh? O sea tenemos la llave, la tenemos nosotros, aunque luego es difícil, pero bueno. Entonces, pero hay que intentarlo. Bueno, pues mirad, casi todos somos de esta época, ¿no? Fijaros que ahora con las elecciones los políticos están haciendo siempre así. Lo he visto el otro día a Pedro Sánchez, a Podemos también, a Pablo Iglesias, a tal. Cinco. Resumen los programas electorales en cinco cosas. Y se ponen así y empiezan a hacer esto, ¿no? Porque los mensajes tienen que ser muy breves para que lleguen al público que queremos que lleguen, porque dicen son tontos y no se van a leer los programas, vamos a que se queden con estas cinco cosas. Bueno, pues yo os diría que para trabajar con la administración, con las familias, con todo el mundo, vamos a resumir los mensajes en dos, solamente, como barrio sésamo, conceptos básicos, derecha, izquierda, arriba, abajo, dentro, fuera, ¿no? Lo que hacían Epi y Blas. Bueno, pues vamos a empezar con esos conceptos que yo creo que deberíamos, nosotros que estamos aquí ya los manejamos habitualmente, pero es para transmitírselo a los políticos y a la gente luego que tiene que decidir y que tiene que opinar sobre esto, y algunas familias que son reticentes, como tú decías, ¿no? Bueno, lo primero es intentar ver, enseñarles lo que son los comederos escolares, que es el 90% de lo que ocurre en los colegios de España, ¿no? Yo esto cuando en una reunión en el Palacio Festivales de Cantabria se presentaban las escuelas promotoras de salud y directores generales, todos los políticos de turno y tal, entonces decían, oh, porque nosotros una línea prioritaria, un eje, todas esas palabras que emplean ellos, dicen, va a ser la alimentación saludable. Acabaron toda la presentación, todo el mundo aplaudiendo y hay una mosca cojonera ahí que se levanta la mano y quiere opinar. Y le dice, oye, ¿cómo decís que promovéis la alimentación saludable si estáis promoviendo los comederos escolares? Y no dije más. ¿Cómo, José Antonio? Pues allí nos conocemos todos. ¿Cómo me dices eso? Si yo he ido a los colegios y he comido y está muy rica la comida. Claro, luego le tuve que decir otra de las disyuntivas, de los conceptos básicos que veremos más adelante, ¿no? No le seguí contestando, pero ya le dije que estaban promoviendo comederos escolares. Bueno, pues lo que tenemos que intentar es nosotros conseguir verdaderos comedores escolares, ¿no? Entonces, llegar a la población diciéndole que lo que hay ahora mismo son comederos escolares y que no son comedores, bueno, yo creo que esta idea que se les quede grabada a todo el mundo. A mí, pues eso, el otro día salió una entrevista en el periódico en Diagonal, en otros sitios, y cuando voy a las radios, televisiones, etcétera, intento transmitir estos mensajes, ¿no? Otros conceptos básicos. Bueno, pues el tema de lo que le decía al director general. Digo, tú me estás diciendo que has ido a los comedores y está rico. Sí, está sabroso. Eso es una cosa, mira, niño. Y otra es sano. La diferencia entre sabroso o rico y sano es distinto, no es lo mismo, ¿eh? Como diría Epi a Blas, son dos cosas distintas. Entonces, claro, el sabroso, glutamatos, azúcares, etcétera, para que a los niños las varitas, los precocinados, rebozados, etcétera, todo eso les sabe rico. Y lo que tú decías, el personal, eso sí que es importante tenerles de nuestro lado, porque les es mucho más cómodo dar una varita que un pescado fresco de la lonja. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer es reeducar a los niños los sabores y hacerles descubrir los sabores naturales. Para ellos es más, están acostumbrados al tomate de lata y no al tomate fresco hecho allí con el propio catering, ¿no? Entonces, cuando las primeras veces cuesta esa labor de reeducación en lo sano. Bueno, otro de los conceptos. Mirad, habéis hablado de la estrategia NAOS, Perseo, etc. La estrategia NAOS, en cientos de páginas, solamente dedica 3 líneas a la comida ecológica, solamente 3 líneas, y el resto se dedica a la cantidad y al equilibrio. Estamos cansados ya. Yo cuando voy con los niños, dices, ya he dejado de ir a cantidad de charlas, talleres, de esos que yo afortunadamente soy director del colegio, pero doy clase, nunca he dejado de dar clase. Por tanto, estoy en contacto con niños y niñas todos los días, y entonces cuando vas a talleres todo el mundo les pone la pirámide de la alimentación y la rueda de la alimentación. Ahora han cambiado y es la rueda. Bueno, pero de la cantidad y el equilibrio, pues todo el mundo habla. Pero hablar de lo que es la calidad, de eso prácticamente no se habla, de los alimentos. Decir fruta, que hay que comer fruta, verdura, legumbres, ya, porque están llenos de pesticidas, de plaguicidas, que estén... No, de eso realmente no se habla, y en la estrategia NAOS no se dice nada más que en 3 líneas y para desprestigiarlo. Entonces, bueno, pues yo creo que este concepto hay que decirle. Si no me digas que la estrategia NAOS todo el tiempo, que tiene que tomar tantos días pescado, tantos días carne, tantos días legumbres, no sé qué, ya, pero ¿y la calidad qué? Bueno, otra de las disyuntivas. Bueno, pues productos convencionales, o algunos productos que dicen, bueno, para que sean mejores un poco, que tienen determinadas etiquetas, denominación de origen, calidad controlada, bueno, tierra de sabor, cosas de ese estilo, o realmente que tengan la consideración de ecológica, bien con certificaciones de proximidad o certificaciones cercanas, o la certificación oficial de consejos reguladores de agricultura ecológica. Que se puede cuestionar, que puede haber algún fraude, hombre, pues yo creo de momento, si hubiera muchos fraudes o algún fraude, saldrían a la luz. Afortunadamente ahora todavía hay alguna parte de la prensa libre y podría salir a la luz, si hubiera algún fraude. Yo creo que es algo que nos aporta una cierta calidad el saber que tiene una etiqueta de producción ecológica, ¿no? Por eso es por lo que habría que optar. Por otro lado, en la disyuntiva entre empresas y usuarios. Bueno, pues está claro que hoy en día las legislaciones están más pesadas para favorecer a las empresas, en todos los sentidos. Entonces, lo que tenemos que revertir el planteamiento y que pues los usuarios sean los que realmente pesen más en este planteamiento. Entonces, bueno, pues vamos a... Yo cuando he estado... Ya nos ha llevado 10 años de lucha esto, y pues tenías que decirle a la administración, tienes que decirle, oye, dejar de apoyar a las empresas y vamos a apoyar a los niños y a las niñas, que son realmente los que nos importan, ¿no? Bueno, pues públicos cautivos o públicos libres, personas libres. Fijaros, ¿qué digo con públicos cautivos? Niños y niñas en el comedor, en los hospitales, enfermos, en las residencias de ancianos, en las cárceles, hogares de transeúnte, todos estos son públicos cautivos que comen lo que sea y prácticamente sin protestar. Con tal de que sepa más o menos rico, pues ya está. Los niños pues no tienen criterio, decimos, y no saben, y bueno, con que les echen varitas, precocinados, etcétera, llegan a casa, les pregunta la madre, el padre, dice, ¿qué te has comido? Bien, vale, ya está. Y se pasa a otra cosa, ¿no? ¿O qué has comido hoy? Pescado. Ah, bueno, bien, vale, ya han comido ese sucedáneo de pescado, tal. Entonces, bueno, pues las familias no tienen tiempo para acercarse al colegio, para preguntar, para informarse, para saber. Entonces, bueno, pues se queda ahí. En el hospital, al pobre enfermo se le dice, bueno, es que como es sin sal la comida que te estamos dando y además tú tienes poco hambre, pues entonces no te sabe rica, en los hospitales se da la misma comida basura de catering. En el hospital, si no te mueres de la enfermedad, te mueres de la comida. Afortunadamente no pasas allí mucho tiempo, pero podrías, si llegas a una hospitalización larga, pues es terrible eso, ¿no? Bien, ante eso, el modelo nuestro, ¿qué es? Es un centro especial de empleo de personas con discapacidad. Por tanto, no es una empresa, no es una empresa al uso que tiene una finalidad de lucro. Ahora sabéis que los comedores escolares están copados por empresas que tienen detrás un capital de riesgo, empresas de capital de riesgo que invierten en comedores cuando antes invertían en ladrillo o en textil, en Mango, en Zara, etc. Y bueno, pues como eso, ahora ven que invertir en comedores escolares es rentable. ¿Por qué es rentable? Pues saca mucho dinero. Bajan en la materia prima y ya está, ¿no? Y nadie protesta y nadie se queja, salvo los cuatro que estamos aquí, que lo vemos siempre en los mismos sitios, en Rivas, aquí y en todos los lados. Entonces, bueno, pues esto no. Y entonces yo creo que el tema de los comedores escolares tiene que ir por aquí, por pequeñas guerras de guerrillas. No me gusta usar símbolos bélicos, pero creo que es un poco esto. Tenemos que ir a pequeñas cocinas comarcalizadas de cooperativas, de mujeres, de parados, de etcétera, etcétera, que suministren a 5 o 6 colegios. Bueno, este es un modelo que, si queréis, hablamos en Cantabria. Una vez que nosotros hemos conseguido lo nuestro, yo sigo luchando porque otros puedan llegar a conseguirlo, y con este mismo modelo exportable, porque esto no tiene que estar en manos de la empresa privada. En manos de la empresa privada es muy difícil cambiarlo. Entonces hay que ir a pequeñas empresas con carácter local. Y bueno, y luego además es que hay cocinas cerradas por muchos sitios. Yo os diría en Madrid, hacer un censo de cocinas cerradas, nuevas y buenísimas, y veréis la cantidad de posibilidades que hay. A eso solamente hay que dar un listado de proveedores de cada una de las zonas y recetarios, y ya está, y puesta a funcionar. No es complicado. Y luego veremos que la legislación se cambia. Bueno, los tres pilares. Lo que dice Veterinarios Sin Fronteras en su estrategia de cortocircuito, sana, cercana y justa, ¿no? Bueno, nosotros decimos salud, medio ambiente y valores, que más o menos es lo mismo. Todos los comedores deberían de tener estos tres ejes permanentemente ahí. Bueno, la presentación va a estar colgada, os la van a distribuir a todos, ¿eh? O sea que no. Entonces, salud. En el comedor, ¿qué se hace? Nos queda muchísimo por hacer y constantemente estamos mejorando, introduciendo mejoras en todos los ejes. Bueno, pues los pescados frescos del Cantábrico, cuando decían antes de metales pesados, es diferente que vengan del Índico, de Sudáfrica o del Mediterráneo, que sean del Cantábrico, donde hay muchos menos metales pesados. Entonces, y de barcos de proximidad, ¿no? Eso por un lado. La carne pues es IGP y este año introducimos la carne ecológica y pocos días a la semana, la legumbre ecológica, cerdo ecológico, yogur ecológico, etcétera, toda una serie de productos. Nos queda ir metiendo cada vez más productos ecológicos integrales, no, pero estamos en ello. El problema del precio es evidente, son 50 céntimos más caro que otras empresas, cuando hemos hecho el pliego de condiciones, 50 céntimos más al día. Yo creo que eso, y cuando hemos preguntado a las familias, son capaces de asumirlo. Por un lado, el tema de la salud. Por otro lado, el tema del medio ambiente. Pues lo mismo, la reducción de energética en origen en las cocinas. Es una cocina para solamente 400 menús, que distribuye a 3 kilómetros de distancia, que no utiliza plásticos de termosellado, etcétera. Bueno, pues toda una serie de, y bueno, los productos ecológicos y de proximidad, ¿no? De kilómetro cero, la gran mayoría. Y por otro lado, el tema de valores, pues dar empleo a personas con discapacidad. Personas que antes tenían un subsidio, ahora tienen una nómina. Dicen los psicólogos que no hay nada que eleve más el cociente intelectual de una persona que una nómina. Una nómina, bueno, lo eleva de manera increíble. Su autoestima, etcétera. Bueno, entonces este es el modelo de negocio, de no negocio, que lo único que quieren es crear empleo a personas con discapacidad. Bueno, pues vamos a ver, ahí tendréis, como lo tendréis colgada, lo mandarán a vuestro correo. Es un blog que no está muy actualizado, pero es muy bonito y tiene también un vídeo muy interesante del proyecto, y se habla de los productores, se habla de un montón de cosas. Es de personas cocinando con sentido, Si ponéis de personas cocinando con sentido en Google, aparece, es de WordPress. Y en la página web del colegio, que es colegio, si ponéis en Google también Colegio Público Cisneros, tenéis en la parte del comedor, tenéis enlace a todo esto, y a la presentación incluso. Bueno, esto es como el anuncio este de una aseguradora de una niña que decía a su padre, mi papá me lo arregla todo, todo y todo. Bueno, pues esto es un poco la estrategia que queremos transmitiros que tenéis que hacer, creo yo, por lo menos a nosotros nos ha dado buen resultado. Por un lado, en todo tiempo. Quiere decir que nosotros hemos estado 10 años o más luchando por esto. Entonces, que no os desaniméis. Pero claro, hay que estar ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente durante mucho tiempo luchando contra las administraciones. Claro, esto tiene que ser también impulsado por las direcciones de los centros, porque las familias en 10 años ya tu hijo se ha ido al instituto. Entonces, dices, la gente que lo ha impulsado esto, si no hay recambios, pues se quema, se cansa, etc. ¿No? Entonces, tiene que ser desde antes del comienzo, es decir, desde los 10 años anteriores hasta después del final. Nosotros ya se puede decir que hemos conseguido a la empresa que queríamos para el colegio, pero ahora seguimos luchando igual para mejorarlo y para que otros puedan, esta experiencia sea extrapolable, sea extensible a otros centros. Entonces, hay que seguir luchando. Claro, dices, cuando yo he conseguido lo mío, ya me lavo las manos y he acabado. No, hombre, aquí un poquitín de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir luchando cuando algo creemos que es justo, luchar por ello. En todo tiempo. Por otro lado, en todas las personas implicadas, aquí no vale que solamente sean los equipos directivos, o tienen que implicarse los claustros, tienen que implicarse los consejos escolares, las AMPAs, las federaciones, las asociaciones de padres, las familias aisladas. Nosotros involucramos a todo el mundo y no solamente nuestro centro, sino creamos una plataforma en Cantabria donde estaban toda esta gente, estaban luchando en la misma línea. Entonces, claro, cuantos más seamos y de ámbitos diferentes, pues tenemos mayor representatividad. Claro, involucramos también a nutricionistas, a pediatras, a mucha gente de nuestro entorno. Entonces, que iban a comer al colegio. Nosotros tuvimos esta empresa provisionalmente un año porque habíamos echado a 3 empresas, hemos conseguido que se fueran por incumplimiento de contrato. Se pueden denunciar los contratos y si hay incumplimiento dicen mentiras porque están mintiendo siempre. Las empresas mienten reiteradamente, lo que pasa es que desde las AMPAs y desde los colegios se desconocen o se quieren desconocer los pliegos de condiciones y no se denuncian. Entonces, pues si se denuncian, pues a las empresas se las echan. Yo una vez para llegar a echar una empresa tuve que amenazar a una directora general con que se la podría denunciar por prevaricación. Inmediatamente dio la orden de que esa empresa se la expulsara. Entonces, cuando tuvimos un periodo dijimos, bueno, nos dieron de para callar a este pesado José Antonio y tal, nos dieron a esta empresa, de personas cocinando con sentido. Entonces aproveché en ese momento y dije, esta es la mía, voy a traer a comer aquí a todo el mundo. Y vinieron los mejores especialistas de nutrición, de pediatría, el presidente del consejo escolar, de la FAPA, AMPAs de distintos sitios. Yo comía todos los días con gente distinta. Y esos fueron generando opinión en la sociedad, cambiando. Entonces, bueno, pues emplear estrategias de todo tipo. Claro, y por todos los medios. Correos electrónicos. Recibían correos electrónicos una vez del AMPA, otra vez del colegio, otra vez del consejo escolar, pero recibían también cartas en papel, por registro, y recibían llamadas de teléfono. Y un día le llamaba yo, y otro día le llamaba el otro, y otro día. Pero recibían peticiones de entrevistas. Queremos entrevistarnos con este, con el otro, en sanidad, en educación, en el Parlamento, a los grupos parlamentarios, a los políticos, a todo el mundo. A la prensa. A la prensa siempre íbamos con noticias positivas. Estamos convencidos que dentro de poco vamos a conseguir que se cambie la legislación en Cantabria. Nunca les íbamos a decir, sois unos impresentables, y es que no hay derecho con lo que estáis haciendo y tal. No, íbamos, para no cerrarnos puertas, éramos un poco estrategas en el sentido de decir, íbamos siempre en plan positivo. Bueno, pues toda esta labor, ya decían, bueno, esto es increíble, esta gente, un día me llama uno, otro día me pide una entrevista, otro día salen en un periódico, en una radio, en todos los sitios, bueno, pues al final dio sus frutos. Y por otro lado, una de las cosas es que ya una vez que hemos conseguido este comedor, seguimos que el colegio tiene que tener, pues desde el mobiliario, por ejemplo, del comedor, el mobiliario no puede ser mobiliario tóxico, con maderas, con barnices tóxicos, etc. Nuestro mobiliario es ecológico, con todas las certificaciones y tal. Los babis son ecológicos, 100% ecológicos. Las pinturas, los detergentes, todos los productos, intentar ser lo más coherente posible. Paneles solares para producir energía. Nuestro centro pues, es uno de los primeros que tuvo paneles solares y produce energía limpia. No, la pasta no, es gestión. Greenpeace tiene un proyecto de red de escuelas promotoras de salud y se puede presentar a los colegios e institutos y esto al final es gratis. O sea, lo que se claro, supone para ese proyecto de escuelas solares supuso 2 años de presión, lo mismo. Pues, si esta misma estrategia se puede utilizar para cualquier cosa, para conseguir paneles solares, para lo que sea. Todo tiempo, todas las personas, por todos los medios, O sea, esa estrategia la implica y que luego sea algo de coherente. Lo que no podemos decir es tenemos comedores, en el comedor queremos avanzar y, por ejemplo, que el colegio pues siga teniendo papel blanqueado con cloro. Pues el colegio tiene desde hace ya muchísimos años papel ecológico. Pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, se utilice Windows en el colegio. ¿Cómo se va a utilizar Windows? Yo aquí, que conste que este no es mío, Windows. Yo eso no lo toco en el colegio desde hace un montón de años. Hay que ir a software libre. Ya he acabado. Y venía lo interesante ahora. No me enrollo demasiado. No, pues ya acabo los 20 minutos. Y tenía las cosas interesantes ahora, pero lo dejamos. Bueno, venga, lo hago muy rápido. Soluciones, dificultades y soluciones. La legislación. La legislación se puede cambiar. ¿Qué? Cállate. Eso es. Tiempo agotado, decía. La legislación. Teníamos una legislación que daba a la administración, daba todas las potestades. Conseguimos con los grupos parlamentarios, con todos los políticos, y eran de derechas, conseguimos que se cambiara. Para que dieran a los centros potestad de elaborar los pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones es la herramienta para que el colegio se empodere. Entonces, si yo en el pliego de condiciones, y tengo uno que lo puede pasar a cualquiera, pues se lo pasé a todos los colegios. Digo, quiero productos locales, productos ecológicos, de proximidad, sin precocinados, y quiero que tenga aceite de oliva virgen extra, y quiero que tenga de empleo a personas con discapacidad, paradas, etcétera. Solo entraba una empresa, que era la única que había en Cantabria. Las otras, las grandes empresas, y yo no valoraba el precio como criterio único. Entonces, claro, lógicamente, todas las empresas que utilizaron ese pliego de condiciones, solamente encajaba una empresa. Entonces, trabajando sobre los pliegos de condiciones, tenemos la solución para cambiar la legislación. Falta de oferta de calidad, lo que digo, generar pequeñas empresitas en distintos sitios de la región que aumenten esa oferta de calidad. Y la baja sensibilidad social, pues con todo lo que he dicho, hay que a las familias, a los políticos, en la prensa, en todos los sitios, mejorar la sensibilidad. Nosotros que en Cantabria creamos esa sensibilidad, entonces incidiendo sobre estos tres aspectos, pues tenemos un poco el programa de por dónde trabajar. La anécdota esta que ya me lo oyeron en Rivas, pero que es muy significativa, de un padre que es productor de cerdos ecológicos y tenía a sus hijas en el comedor escolar cuando era el anterior a este que tenemos, un comedor escolar convencional. Y yo le decía, ¿tú sabes que tus cerdos están comiendo mejor que tus hijas? Sus cerdos ecológicos estaban comiendo mucho mejor que sus hijas. O sea, es que ahora mismo hay que decirle a las familias que muchos animales ecológicos están comiendo bastante mejor que los niños. Y nada, animaros, ahí tenéis el correo electrónico y como decía el pensador, pues eso. Esto, ¿os imagináis que todas las mañanas, cuando entran los niños al colegio, les diéramos publicidad de Telepizza o de McDonald's? Pues les estamos dando publicidad de Windows a los niños en los colegios. Perdón, una pregunta. ¿Pues que al final o no? Yo he comentado que sí. Como me tengo que ir después a los 12 puntos, me voy. Yo me tengo que ir antes, entonces es muy pequeña. Yo tras las dificultades con las que me he encontrado, he conseguido un catering ecológico aquí en Madrid. Al no estar homologado, no puede acceder al listado porque el colegio al que mis padres son el público, pero además tengo la dificultad del servicio de vigilancia. ¿Vosotros habéis tenido esa dificultad? No. O sea, el precio que hay aquí en Madrid, que es 4,82 euros al día, incluye el comedor y 2 horas de servicio de vigilancia. ¿Eso cómo lo habéis visto? ¿Sabéis que el coste del total del menú, aproximadamente unos menos de un euro es lo que es computable a la comida y el resto es vigilancia y beneficios empresariales, etcétera? O sea, que son 80 céntimos, 70, 80 céntimos, sí, lo que es la comida. Claro, entonces, esto, pues ya te digo, con empresas sociales de carácter social se puede evitar porque tienen ayudas. Pues para las personas con discapacidad dejan de darles subsidio y en el sueldo pues tienen ahí. Entonces nosotros, muchos de los que trabajan en el comedor de vigilantes y tal, son personas con discapacidad también. Entonces, porque son los pliegos de condiciones, se puede poner. Son 50 céntimos más caro. Claro, tú imagínate que una gran empresa de estas, por ejemplo, pues, no sé, muchas de estas tienen su sede, hay una que tiene su sede en Filadelfia, la su sede aquí en España, en Barcelona, y otra sede en Madrid. Pues todos esos tienen que ganar, toda esa cadena. Entonces, lo que hay que disminuir es quitar todos esos intermediarios y hacer que el producto pueda bajar. Entonces, incluido comida más la vigilancia. Y lo que hay que luchar es para que homologuen a todas esas pequeñas empresas. A esta de Ambros no la querían homologar. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues porque les exigen un número de comidas que tienen que tener más de 3.000 comidas y tal. No, no. La normativa y la legislación que a las pequeñas empresas se les pueda homologar. Entonces, pero eso se consigue, pues eso, pues yendo a donde, comprometiendo a los partidos políticos antes de las elecciones autonómicas y municipales, y consiguiendo que entren en las instituciones por determinados partidos. Por eso digo, y que cambie la legislación nacional, por pues el 20 de diciembre tenemos una solución, pero bueno. ¿Cuántos niños son en la escuela? En la nuestra, 100. Ahora mismo hay solamente 5 comedores porque había un montón de comedores. Como generamos mucha masa crítica que quería, había un montón. Pero este modelo no puede ser masivo. Ellos dijeron, no, aunque nos pidan 20 colegios, no vamos a dar a 20 colegios. Vamos a empezar con 5, el año que viene empiezan con otros 5 más y yo creo que ya, punto. Ahora lo que se trata es generar otros modelos. Esto todo parte de un grupo de empresarios de la hostelería con carácter social de verdad, que tenía unos restaurantes en Santander y tiene 2 aquí en Madrid. Y resulta que ellos apostaron por esto de manera totalmente desinteresada, aunque parezca mentira, totalmente desinteresados, empresarios y desinterés, ¿no? Pero a veces se da. Entonces, bueno, pues ellos han apoyado tecnológicamente, con proveedores, con personas, con tal. Entonces, ahora lo que estamos es con esos empresarios queriendo montar por cada distinto sitio de Cantabria, ofrecérselo. Tú estás parado, estás en Reynoso, estás en Potes, estás en Laredo, en distintos sitios, en la Vega de Paz, pues montar pequeños grupos para y nosotros apoyarlos. Sí. Pero nada, tenemos que contar con el hay que tener mi correo, cualquier cosa que me pregunte, yo os contesto. Yo os pregunto para hacer preguntas. Si no, tendríamos, nos quedarían 50 minutos, tenemos la experiencia de Granada, la experiencia de Zaragoza. Es difícil pediros esto, pero todo lo que consigáis, digamos, aportar, luego da más oportunidad para interactuar con el público. Muy bien, yo me llamo Olga, vengo de Granada, aunque soy madrileña, por mi acento lo notaréis. Llevo en Granada 10 años y entré en este mundo de los comedores escolares cuando tuve hijos y entraron en el comedor. Creo que como todos y todas, ¿no? Yo es verdad que tenía cierta sensibilización sobre este tema, pero claro, cuando te das de bruces con la realidad es cuando empiezas a ver lo importante que es movilizarse, ¿no? Te voy a contar un poco cómo ha sido el proceso que hemos vivido en la provincia de Granada en cuanto a organización de las AMPAs en torno a este tema, ¿no? Esto, la presentación es un poco desastre, todo lo contrario que mi predecesor. Yo he puesto aquí un montón de información que era mi chuleta de lo que yo os iba a contar, así que voy a pasar así como muy rápido, no intentéis leerlo y ya, como si se os manda, ya lo leéis si os interesa. Bueno, en nuestra provincia, la línea fría, en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, la línea fría es la reina. No voy a explicar cómo se produce, pero es a gran escala en cocinas centralizadas, varios días alimentos almacenados y refrigerados y calentados en hornos en las propias barquetas de plástico en las que han sido transportados, ¿no? Hemos identificado fallos muy graves en todo este procedimiento supuestamente garantista desde un punto de vista nutricional. Obviamente las propiedades organolépticas de los alimentos, o sea, los alimentos no saben igual, por mucho que intenten vendernos, que están exactamente igual que si fueran frescos. Y sobre todo que, aparte de los fallos graves que hemos encontrado en el sistema, es un modelo de producción y de consumo que no compartimos, ¿no? Y por eso nos hemos puesto a cuestionarlo abiertamente. Bueno, como no voy a decir que se basa el modelo, pero porque ya se ha comentado, concentración en pocas empresas, empresas de capital riesgo, que acceden a mercados globales para adquirir a bajo precio, en detrimento, sus beneficios van en detrimento de nuestras economías locales. Aquí hay una foto del catering del colegio de mis niños, para que veáis que mola la comida. El efecto en el medio ambiente, bueno, esto ni lo menciono. El empleo precario, sí, esto es una cosa muy sangrante. Aquí os he puesto un ejemplo, ayer mismo hubo una concentración delante de la Delegación de Educación en Granada. En este caso eran monitores y monitoras, los que habéis llamado, que hemos llamado vigilantes a veces, ¿no? De colegios que tienen cocina in situ gestionada directamente por la administración. O sea, el modelo ideal, que sería un colegio que tiene a una cocinera, un cocinero, que son funcionarios, un personal estable, fijo, con un salario, unas condiciones laborales, esos colegios están teniendo el problema de que la parte de monitores la han subcontratado a empresas privadas que lo que hacen es precarizar al máximo el sistema, con lo cual, por decir que uno de los modelos que tenemos en Andalucía, por el que entendemos que funciona bien en cuanto a cocina, el tema del empleo precario entre los monitores es un hándicap enorme, ¿no? Otro modelo es posible en Cantabria, es posible en Granada, tenemos un ejemplo, afortunadamente, que es el Colegio Público Gómez Moreno del Albaicín, un colegio que lleva 14 años con un AMPA superpotente que durante ese tiempo ha mantenido un proyecto de cocina propia gestionada por el AMPA, que cocina a diario alimentos, el 80% ecológicos y de proximidad. Y aquí lo que quería comentaros es que incluso esta gente ha publicado un libro de recetas. Es una joya. Mi niño no está en el colegio y me habría gustado. Lo que pasa es que es curioso que a veces coincide que un colegio que tiene una línea pedagógica estupenda tiene una cocina de línea fría horrorosa, y en el Gómez Moreno lo que pasaba es que tenía una AMPA estupenda, una cocina estupenda, y el modelo pedagógico no era el más adecuado. Ahora han entrado en las comunidades de aprendizaje, igual por ahí por fin eso va a casar y va a ser un equipo mucho más potente, ¿no? Bueno, un alto nivel de satisfacción tanto por parte de la plantilla que trabaja en la cocina como de las familias usuarias. Muy importante, el coste del menú es inferior que el que se ofrece las empresas tradicionales porque no tienen ánimo de lucro. Entonces, al haberlo gestionado a través de una entidad sin ánimo de lucro, pues hay una parte del IVA reducido que no se ha podido, que no ha repercutido en el precio de las familias, ¿no? Y luego, además, como os decía, pues educan en valores gastronómicos, han hecho este libro que es una auténtica preciosidad. Hablábamos de consolidar y de mantener proyectos que son nuestro modelo ideal, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que, aparte de eso, tengamos en cuenta que ningún proceso es irreversible. El Gómez Moreno y su comedor ecológico hace 2 años recibió el varapalo de la administración diciéndole que tienes que presentar a concurso. Se acabó el acuerdo con tu AMPA, eso va en contra de la ley de contratación del Estado y tienes que hacerte empresa privada. Eso ha sido un bombazo para este proyecto, como comprenderéis. Han tenido que constituirse en empresa, han tenido que presentarse a un concurso que afortunadamente ganaron porque quedó vacante, o sea, porque no se presentó nadie más. El día en que a alguien le interese sacar negocio de los niños y las niñas y las familias de ese colegio, seguramente, como prima siempre, en los pliegos de condiciones aprobados en Andalucía, prima siempre la oferta más económica, pues peligrará este proceso, ¿no? O sea, aquí hay que mantener la guardia siempre y no podemos bajarla, ¿no? Bueno, hemos visto todos los desastres que con las empresas de catering incumpliendo contratos y poniendo en riesgo la salud de nuestros niños y niñas. Sabemos que el control que se ejerce por parte de la administración es absolutamente insuficiente, que además cuando las familias han reclamado mayor control se nos ha vetado el acceso. Nuestra labor de control y acceso a la información se obstaculiza casi sistemáticamente. Y ese es un poco el contexto en el que desde varias AMPAs de Granada, pues a través de jornadas, que siempre es como el punto de encuentro, ¿no?, en el que empezamos a intercambiar los mails, ya lo hemos comentado, empezamos a trabajar este tema de manera más seria. Entendimos que era importante estar organizados, que esto no son batallas de uno solo en su colegio, que aquí tenemos que trabajar en red o nos hundimos todos. Y en ese sentido entramos a formar parte, empezamos a interesarnos más en formar parte de una federación de AMPAs, que es una estructura, la de Granada como me imagino la de cualquier otro lado, es una estructura que tiene pues, sus inmovilismos, sus vicios, pero tiene sus potencialidades tremendas, ¿no? Que es la posibilidad de tener ya casi la red medio montada, ¿no? Entramos en la FAMPA. Montamos una comisión de comedores, redactamos un informe un poco en la línea de lo que comentaba antes Silvia, investigando qué es el bisfenol A, qué son los disruptores endocrinos, qué es esto de los efectos para la salud, qué es la línea fría, quién se inventó la línea fría, la patentó de verdad la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y por eso la Junta de Andalucía tiene tantos intereses en mantenerla. No sé, un poco ese tipo de cosas que nos preguntamos, ¿no? De si algo que a mí me parece tan evidente, ¿por qué no lo es para los demás, ¿no? Bueno, hicimos ese documento y aquí teníamos un poco las reivindicaciones, mantener la cocina, gestión mediante la cocina de los centros que la tienen, que es lo que decís vosotras, los centros de nueva construcción, ninguno tiene cocina, tienen un almacén y unos hornos, ¿no? Parece, bueno, no quiero decir lo que parece, una cosa horrorosa. Que se mantenga la cocina, que la gestión sea mediante, se autorice, la formalización de convenios con administraciones locales e instituciones privadas sin ánimo de lucro en los centros que lo soliciten. Volver a recuperar la autonomía de los centros que antes has mencionado tú, ¿no? Que reduzcan el número de convenios, de colegios que salen en cada lote. Imaginaos, estamos hablando de Andalucía, que es una comunidad autónoma gigante, o sea, ahí el volumen de negocio todo es a lo grande, ¿no? Muy grande, Andalucía es muy grande en cuanto a población, en cuanto a dificultades y a potencialidades de conseguir negocio. Entonces sacan lotes a concurso de 8 o 9 colegios. O sea, es que eso quién es capaz de gestionar, ¿no? O sea, que reduzcan los lotes, que como mínimo haya un centro de producción en cada provincia. Esto veis que es una cosa como muy de mínimos mínimos. O sea, que dejen de traernos a Granada la comida que hacen en 2 semanas en Sevilla o la comida que hace una empresa de catering en Portugal, que también lo hay. O sea, es que dice que como tienen una sede en la comunidad autónoma, una comunidad autónoma que ocupa, bueno, todo el arco, una buena parte del arco mediterráneo, pues como ya tiene un centro de producción allí, pues que ya con eso vale, ¿no? O sea, eso no nos vale, obviamente. Y luego que en cualquiera de las 3 formas de gestión que hemos identificado, la gestión directa, con cocinas in situ, con personal funcionario, trabajador de la Junta de Andalucía, las cocinas a través de convenios y acuerdos, los comedores a través de convenios de acuerdo con ONGs o con entidades sin ánimo de lucro, y las cocinas con catering, en cualquiera de esos modelos lo que queremos es que se elabore y suministre a diario la comida y que se incremente los productos locales de proximidad ecológicos y de temporada. Editamos un folleto, que es lo que hemos ido un poco difundiendo desde el año pasado que editamos el informe hasta ahora, porque el informe era pues un buen ladrillo, ¿no? Con mucha información. Bueno, y esto es una cosa muy interesante, que hemos abierto una línea de trabajo con el Departamento de Radiología de la Universidad de Granada sobre la transferencia de bisfenol A en la comida. Nicolás Olea y Marita Serrano, que ha salido su nombre mencionado esta mañana, pues están haciendo un análisis de los envases de plástico termosellados de las barquetas que robamos literalmente de los contenedores de basura de la puerta del colegio. O sea, hicimos ahí una labor de investigación muy exhaustiva, fuimos a los colegios donde tal y abrimos y tal, o la cocinera que se enrolló nos dio la barqueta. Esas barquetas se las hemos pasado a Nicolás Olea y a Marieta y las están analizando. Es verdad que esto es muy complicado porque, bueno, esto no es barato, ¿no? Analizar algo no es barato, es complicado, los ritmos de la investigación no son los que queremos los activistas, ¿no? Pero bueno, ya han empezado a darnos algunas pistas, ¿no? Estas son las jornadas que tuvimos este año. Este año tuvimos unas jornadas en las cuales queríamos sensibilizar un poco esto de yo tengo me ha llegado la luz, tengo la fe verdadera y ahora tengo la responsabilidad de trasladar esta información que a mí me inquieta y no me deja dormir al resto de mis conciudadanos porque no entiendo cómo esto no es una prioridad para todo el mundo. Bueno, un poco en la línea de que las familias seamos capaces de tener información que nos permita tomar decisiones sobre los estilos de vida que queremos llevar y sobre las consecuencias para la salud del modelo de comedor donde están alimentándose nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? En estas jornadas estuvimos hablando de los modelos que teníamos en Granada en concreto. Ahora os introduciré un nuevo modelo que tenemos, ya vamos por cuatro. Vinieron Odil Fernández, que es como nuestra Virginia en Granada, ¿no? Y Nicolás Olea, a contarnos la evidencia científica que había sobre el tema de la importancia de la alimentación y de la contaminación de los alimentos en la salud. El cuarto modelo que os quería introducir es el de unas familias hartas ya de la línea fría de su centro, que además venían de unas escuelas municipales donde la cocina es in situ, con productos locales, algunos ecológicos, otros no, pero bueno, un rollo muy del que nos gusta, ¿no? Que los niños en la escuela infantil pues aprendan a comer y aprendan cosas más allá de comer, ¿no? Estas familias cuando llegan al colegio primaria, al colegio público, se dan otra vez una bofetada y deciden que no están dispuestas a asumir el que sus hijos estén comiendo porquería, ¿no? Y entonces han montado una sociedad gastronómica, les ha costado, han tenido muchísimas piedras por el camino, pero han montado un espacio que se llama Donde comen los monstruos. Ellos recogen a los niños a las 2 de la tarde, los llevan hasta el local que está habilitado, donde han estado cocinando también, también ecológico en la medida en la que están pudiendo organizarse, y esa es como la autogestión pura y dura, que es que si la administración no me lo da, pues me lo voy a buscar yo por mi cuenta, ¿no? Eso tiene desventajas, por ejemplo, ahí hay pocos niños becados que van a poder acceder, ¿no? Entonces no es el ideal, ellos lo saben, pero están dispuestos a hacer el sacrificio de presionar a la administración por esta vía, ¿no? Por la vía de salirse del sistema. Luego en estas jornadas invitamos a los políticos, nos parecía que era fundamental. Era justo antes de las elecciones municipales y claro, ¿qué pasaba? Que como era antes de las elecciones municipales, es que nosotros no tenemos competencias. Esto no es competencia municipal. Es que vuestra propuesta de cambio y de modificación de los pliegos de condiciones, eso es la Junta de Andalucía. O sea, esta manía un poco de siempre tirar balones para afuera, ¿no? Pero bueno, ahí les contamos nuestras verdades y ahí les estuvimos dando unas explicaciones. Sobre esto me voy a pasar, es un poco la intervención de Odil Fernández en aquellas jornadas, un poco lo que más lo que más nos había llamado la atención, ¿no? Lo de que cuando se habla de la epidemia del cáncer es que realmente hay una epidemia, es que se prevé que uno de cada dos bebés nacidos tenga cáncer en algún momento de su vida. O sea, esto es una verdadera barbaridad. Entonces ya es hora de empezar a unir todo este debate, ¿no? Que los políticos sepan que esto es una cuestión de salud, ya directamente es una cuestión de salud pública. Que la relación entre alimentación y cáncer, como ha dicho antes Virginia, está sobradamente documentada, ¿no? Ahora hay un estudio que se llama, bueno, ahora no, desde los años 90 hay un estudio que se llama EPIC, que analiza la salud de un montón de gente en muchos países europeos. Han llegado a la conclusión de que la dieta mediterránea es la mejor para prevenir cáncer, por el tema de la fruta, legumbres, verduras, frutos secos, cereales, aceite de oliva. Y bueno, aquí os ponía un poco pues las recomendaciones, que es lo que han estado comentando antes, ¿no? El tema de la obesidad infantil como un problema de primera magnitud, o sea, el 28% de los niños y las niñas en este país tienen problemas de sobrepeso y obesidad, ligado a la alimentación, por supuesto, pero también al sedentarismo, al consumo de azúcar. Esta mujer nos decía que lo de las etiquetas, que tendría que ser una cosa como de educación cívica, aprender a leer una etiqueta de lo que estamos comprando, ¿no? Y eso no solo para las familias, ya los niños podrían estar aprendiendo a identificar productos sanos y los que no son sanos, ¿no? Las etiquetas. Todo esto son estudios y artículos que se han ido. Pero esta es la evidencia que quieren supuestamente que quieren los gobiernos para aprobar sus leyes, ¿no? Pues la evidencia la tienen, pero sobrada. Esta es una pirámide nutricional, la tengo que poner. Es la de la EPIC, ¿no? El estudio este europeo contra el cáncer, ¿no? Si veis en la base de la pirámide está la actividad física, pero está sentarse a cenar o sentarse a comer. O sea, el valor de el compartir la comida con tu familia es una cosa que culturalmente hemos perdido completamente, ¿no? Bueno, aquí sí se habla de los integrales, ¿no? Del tema de cereales, pero sí que añade integral. O sea, yo creo que esta pirámide, bueno, para darnos pistas sí que es interesante. Luego tuvimos a Nicolás Olea, que como os comentaba es la persona que junto con Marieta nos están haciendo el análisis de las banquetas. Bueno, aquí ya decía que habían demostrado evidencia de que hay contaminación en los alimentos, que estas banquetas, después de estar expuestas 24 horas a 37 grados, que es una cosa bastante habitual, son hormonalmente activas. Eso lo comentó Virginia esta mañana. O sea, comer esos alimentos nos están manipulando genéticamente, ¿no? O sea, al final hay un montón de problemas de salud asociados. Nicolás Olea insiste mucho en apelar al principio de precaución, que lo que viene a decir es que si hay algo que potencialmente es perjudicial para la salud, la administración, las autoridades tienen la obligación, por principio de precaución, de parar su producción. Él comentaba que ahora, en 2015, están investigando los efectos que tuvo el DDT en los años 80, y eso es un absurdo, o sea, no veo qué me pasa, ¿no? Bueno, y lo que se pedía, lo que se hablaba de la responsabilidad que tienen las autoridades, de exigir a los fabricantes que demuestren que esa contaminación diaria en los alimentos no va a generar enfermedades en nuestros niños y nuestras niñas. No es que nosotros tengamos que demostrar que las han generado 50, 40, 20, 30 años después de que pasó de que estuvimos sometidos a esos tóxicos, es que ellos tienen que demostrar que no lo va a producir. Bueno, el bisfenol A, no hablo de ello, en Granada parece que por las pruebas que ellos hacen estamos todos contaminadísimos, los disruptores endocrinos están afectando al desarrollo neuronal, al coeficiente intelectual, el riesgo de enfermedades y síndromes que tienen que ver con la atención, bueno, con cosas muy graves, ¿no? Bueno, y con todo esto que hace Europa, pues concluye que el bisfenol A no supone peligro para la salud, y ahí estamos, ¿no? Y encima en Andalucía estamos todavía haciendo, la Junta de Andalucía hace un montón de campañas preciosas, porque son bonitas, ¿no? De lo importante que es la alimentación saludable, pero sin embargo las niñas y los niños andaluces, junto con los canarios, son los que más obesidad y sobrepeso tienen. Y además tenemos una campaña de comedores escolares saludables y tal, pero luego tenemos la línea fría en prácticamente la totalidad de los centros escolares. O sea, estas son las contradicciones, ¿no? ¿Por dónde seguimos? Ya acabo. CODAPA, que es la Confederación Andaluza de FAMPAS, y CEAPA, que es la estatal, ambas tienen comisión de comedores. Ahí tenemos que estar dando caña, ahí tenemos que meternos y empezar a movilizar, porque son estructuras que tienen una potencialidad de presión que tenemos que aprovechar, que no podemos dejar pasar esa oportunidad, que hay una campaña electoral, ya lo decía antes el compañero, que tenemos que volver a poner este debate, y en la prensa, pues aunque tengan intereses contrapuestos, tenemos que seguir dando caña. Nuestro mayor reto, yo creo que es que siguiera la administración que aplique el principio de cautela ante una actividad que supone una amenaza para la salud pública. Que solo podemos anticiparnos al daño, porque si no, no vamos a poder hacer nada. Que tenemos que seguir informando y sensibilizando a las familias, y que tenemos que controlar a la administración, porque el argumento es, le damos los contratos a las multinacionales porque son las que van a asumir que si no les pagamos o les pagamos tarde y mal, pues asumen pueden asumir ese coste, ¿no? Eso no puede ser. Y ya con esto termino. Yo, esta es la cara un poco que ponen mis hijos cuando les pongo el brócoli delante, ¿no? Es una cara de espanto absoluta. Yo creo que tenemos que darle muchas vueltas, como habéis hecho en Cantabria, hacer que lo sano sea lo más fácil posible y sea hasta divertido, ¿no? Y con eso acabo. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, ¿no? 10 minutos. Hola, soy Pablo. Y voy a intentar no repetirme porque, vamos, básicamente todas las reivindicaciones es lo que han dicho de Madrid, tanto como de Granada. Entonces, un poco voy a exponer lo que este último año, desde el encuentro que tuvimos en Rivas, hemos hecho en la plataforma de Aragón. Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta plataforma no surgió por concienciación sobre la alimentación ecológica, ¿no? Sino simplemente porque en Aragón ya era deprimente cómo estaban comiendo en los comedores escolares. Todo lo que me ha contado de la línea fría es exactamente igual. En Aragón partimos de un contrato que ha durado 6 años, que vence este año, y que básicamente lo que imponía a las empresas eran cánones para cambiar el sistema de modelo de línea caliente, que estaba en la mayoría de los centros, hacia la línea fría. Y en aquellos sitios donde se jubila el personal propio de la DGA de cocineros, como José Luis, que es uno de ellos, pues se está a extinguir y automáticamente quitaban el cocinero y se pasaba a línea fría, ¿no? Entonces, nosotros surgimos de la indignación de lo mal que estaba ese servicio de comedor. Poco a poco, pues, nos hemos metido en jornadas y hemos ido, claro, adquiriendo esta conciencia, y por eso estamos aquí, ¿no? Somos 53 AMPAs de Aragón. La última reunión la tuvimos el martes pasado y había 20 AMPAs de toda la ciudad de Zaragoza, claro, porque no había de Teruel, que está muy lejos. Pero quiero decir que es un movimiento que está muy, muy activo y que creemos que estamos consiguiendo bastantes logros, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido ser interlocutor con la administración? Pues a base de movilizaciones. Y movilizaciones mediáticas que nos han puesto, que cuando se habla siempre de comedores, siempre nos llama cualquiera de los medios que está tratando ese tema, ¿no? La primera que hicimos fue una comida a las Cortes con los niños, sacamos a nuestros hijos del colegio y nos presentamos 40 o 50 personas a comer a las Cortes. Claro, evidentemente eso fue tremendo. A los 3 o 4 meses fuimos a comer a Pignatelli, que es la sede del gobierno de Aragón, pues también, ¿no? Tremendo en todos los medios. Y en la próxima comida que queríamos hacer, la queremos hacer en la Facultad de Educación de la Universidad. Pero curiosamente, la Facultad de Educación de la Universidad se abrió el año pasado y no cuenta con cocina. ¿Vale? Para nosotros es vital, porque lo que sí que estamos apreciando, ahora que estamos en las mesas con la administración, es la figura, y es vital la figura del director del centro. Si no conseguimos que los directores de los centros, es decir, el profesorado, esté concienciado con esto, no vamos a avanzar nunca en nada. Entendemos que la Facultad de Educación tiene que darse el tema de alimentación, porque si no, no se avanza, porque nos encontramos que el servicio de comedor es un problema, es una oportunidad, es un problema. Entonces, claro, si el equipo directivo no está por la labor, no podemos conseguir nada. Os explicaré los avances que hemos hecho. Nosotros estamos actualmente en 2 mesas con la administración que nos ha invitado. Una de ellas es sobre las barquetas de plástico, que surgió a raíz de la información que nos trasladaron desde Granada, del peligro de esas barquetas de plástico, y que le dijimos a la administración que íbamos a hacer una rueda de prensa donde íbamos a alarmar aquí sobre el plástico, y se creó una comisión donde estamos las cinco empresas, el Departamento de Salud de Aragón, una especialista de la universidad y nosotros como plataforma a los padres, ¿no? Entonces, curiosamente, desde junio que fue la primera reunión a esta última, ahora ya todos llevan la misma bandeja, ¿vale? Ahora sí que, afortunadamente, lo que no pasaba en junio, ahora todos utilizan la misma bandeja. O sea, ya hemos avanzado, que por lo menos ahora han cogido la mejor de, o una de las mejores, porque estamos mirando ahora, como bien dice, los cubos de la basura, porque tenemos la foto de la buena, digamos, y estamos contrastando, y desde luego en mi colegio no era esa en junio. Entonces, ahora sí que ya llevan los cinco la misma, y están haciendo análisis en la universidad, y la universidad y el salud darán el visto bueno a ese tipo de barquetas. Y hemos exigido que en los próximos pliegos ya salgan, que no sea bandeja de plástico, no sé si lo conseguimos o no, sino que sea en acero inoxidable y en todo caso a una baqueta inocua de silicona, que lo que cueste lo pagamos, que para eso está el pliego. O sea, si cuesta más, pues que se valore por la empresa para que luego no pueda decir que no la utiliza. Y luego la otra comisión, que ya hemos acabado también esta semana, es la comisión que ha estado redactando los pliegos futuros para que van a salir al siguiente curso escolar, ¿vale? Este año acabo los 6 años, ya salen los pliegos, hemos utilizado de base los de Andalucía y todo lo que hemos hablado aquí, pues todo se ha tratado ahí dentro. Hemos intentado meter todas estas mejoras, producción ecológica, de todo un poco, ¿vale? De todo lo que hemos hablado, hay algo, pues obligación de que los lotes sean más pequeños, obligación de dos reuniones anuales de la empresa con las AMPAs del lote, no sueltos, porque nos van cogiendo sueltos y a cada uno nos cuenta la milonga. Si estamos todos, pues ya nos puede contar la milonga. En fin, de todo lo que se ha hablado, se ha conseguido hacer algo, ¿no? Algo se ha metido. Nosotros también, estos pliegos de hacerla para el año que viene, nosotros pedimos que sea para un año más un año, o sea, que sea muy corto, porque si estáis en las noticias, la jornada continua es una cosa que se va a poner seguramente a partir del año que viene en Aragón, hasta la fecha en Aragón no se ha podido poner la jornada continua en los centros y eso va a influir mucho en los comedores escolares. Muchos se cerrarán, otros la mayoría bajará el número de comensales. Pero bueno, entre los logros que tenemos fue que conseguimos antes de la campaña autonómica, no las locales sino autonómicas, congregar a los partidos políticos que han sacado mayoría, ¿vale? Entonces firmaron un documento político, un compromiso político que les pusimos encima de la mesa y lo firmaron pues el PSOE, Ciudad Unida, Podemos y Junta Aragonesista. Eso han sacado la representación por un escaño frente a PP, Ciudadanos y el PAN, por lo cual quieras que nos han visto obligados, aunque o viene el PSOE en solitario, a aceptar lo que han firmado. Y entre lo que han aceptado, pues básicamente está que hay un compromiso ya de que durante este año, antes de que salgan los próximos pliegos, los colegios que así lo pida el centro, es decir, dirección y AMPA, firmando una carta de compromiso con la administración, les va a dejar gestionar el comedor, ¿vale? Entonces es un avance tremendo. De hecho, yo que los martes por la tarde dedico, cuando me llaman a un colegio, pues tengo ya tres martes, pues el martes que viene a Tarazona, o sea, colegios que me están llamando que quieren salir. Se tiene que ser rápido antes de que entre el siguiente pliego, porque si no ante un pliego ya no puedes salirte. Pero nosotros creemos que este año se van a salir 5 o 6 colegios e incluso a dos de los nuestros, el de mi hija y el espartidero que está cerca, también es un gran comedor, nos van a pagar la mitad de la obra, ¿vale? Entonces, en fin, que 6 o 7 colegios se van a salir y esto va a ir en cadena. Hemos conseguido el compromiso y lo van a hacer, de que todo centro público que salga, que se diseñe desde el gobierno de Aragón, ya cuente con cocina in situ. Se crea también una comisión donde vamos a estar los padres de pues lo que tenga línea fría, pero también estarán las 6 AMPAs que actualmente en Zaragoza están gestionando el comedor. Es decir, la gente va a ver otros modelos y esperamos que esto poco a poco pues vaya evolucionando, y debemos de decir que de momento la administración nos lo está poniendo fácil. Y bueno, básicamente pues ahí estamos. En las reuniones que hacemos de las AMPAs, de la plataforma, intentamos traer siempre a un experto pues, del mundo agroecológico, un poco para ir concienciándonos desde arriba, para luego ir transmitiéndolo. Ahora cuando empecemos a coger ya estos comedores, pues cada uno vamos a intentar meter el tema de alimentación ecológica, pues poco a poco, conforme veamos que nuestra comunidad lo va aceptando, el tiempo que tengamos y haciendo pues, intentando tomar como ejemplo como han contado, ¿no? Por ponernos un ejemplo, en las escuelas infantiles de Zaragoza, que son de gestión municipal, hay 12, todas funcionan in situ, sí que se han metido 18 platos al mes de comida ecológica, pero la empresa que se la ha cogido es ISS Services. Entonces, el primer mes hemos contrastado, porque también hemos puesto en los pliegos que se cree una comisión de seguimiento que realmente luego se cumple el pliego, porque nada vale que te diga que va a poner 18 platos si luego es mentira, o si el producto ecológico lo trae de Ecuador, ¿no? Quiero decir que no. Entonces, el ayuntamiento al final nos ha recibido y vamos a controlar que realmente lo que compra esta empresa, porque sabemos que al mes ya ha dejado de comprar a los proveedores locales, ¿no? Entonces no sabemos ni lo que están comiendo las escuelas infantiles. El ayuntamiento también lo ha ganado, está gobernando Zaragoza en Común y está abierto a esto, ¿no? Pero, claro, con los pliegos, salga lo que salga, luego hay que verificarlo. De nada vale que poner un pliego que va a comer así si luego realmente no hay nadie que está detrás de un AMPA. O sea, si no hay un ejercicio de responsabilidad también para verificarlo, ¿no? Y todo eso depende también mucho del equipo directivo, que ya os digo, que ahora que hemos estado redactando los pliegos, pues en los pliegos hemos estado con padres y madres, la plataforma y también FAPA, que es la Federación de Andalucía, y han estado 5 directores, y desde luego lo que pedían los directores, hablo de la ciudad, no, los pueblos es distinto, lo rural, pues básicamente lo que quieren es quitarse el servicio, ¿no? Que la empresa adjudicataria ponga a una persona que se llame gestor, para que ya realmente la Secretaría del Trabajo sea mínimo y un poco ese servicio ir quitando. Eso es una realidad que tenemos que asumir, ¿no? Que nos cuesta mucho. Estos dos colegios de Zaragoza que nos vamos a salir este año, realmente nos ha costado convencer al equipo directivo, y cada uno tiene sus motivos. Mi colegio es porque realmente dentro de la zona es el más antiguo también, puede ser esto un revulsivo, ¿no? Para que la gente lo demande, porque si no se nos están yendo a los colegios de alrededor, que todos sabían con línea fría, claro. Y básicamente eso, todo lo demás ya se ha dicho, entonces, por no repetir. Yo aquí no venía a hablar. Si no habéis presentado, yo no sé. Sí, nada, simplemente que quien quiera saber algo del proyecto de comedor de AINSA, hay un documental muy chulo que hicimos hace un par de años que se titula El comedor escolar, un aula más. Y hay otro pequeño vídeo de unos 20 minutos que es muy reciente, de hace un par de meses, de un cole que me invitaron a una charla. También está en YouTube y es charla sobre comedor escolar en colegio de TIER. Vamos. ¿En colegio? De TIER. T-I-E-R-Z. Es un pueblo de Huesca. Sí. Pueblecillo cercano a Huesca. Sí, no charla sobre comedor. Cercanico a Huesca, sí. Uy, la algoritmo menudo. No, una primera pregunta. Sí, en base a lo que hablamos en la última reunión de este jueves de nuestro proyecto de plataforma de centros públicos, de centros educativos madrileños y organizaciones sociales, ¿no? Para impulsar. Antes hablaba de Rivas varias veces. En octubre de el año pasado, 2014, hicimos un encuentro. No conseguimos llegar a quienes estáis aquí, que yo creo que he contado de conocidos al menos de 10 centros escolares diferentes donde existe esta intención. Entonces, probablemente nos veamos muy, muy lejos respecto a todo lo que habéis hecho en Cantabria, en Aragón y tal, pero que de un año hasta ahora ya hemos dado un primer paso muy importante, ¿no? O sea, que yo creo que podemos sentirnos en movimiento. Por lo que comentan las compañeras de coles, a mí dentro de poco ya me tocará, de momento todavía no, cuesta mucho, ¿no? Tanto dar el salto, llegar a otras familias que se les apetezca más el implicarse en este tema, o cuando organizamos actividades como esta, o hace 2 semanas en Biocultura, una charla también parecida, llegar a más gente, ¿no? Entonces, de vuestras experiencias de movilización, si rescatáis alguna práctica concreta, igual que señalabas lo de buen impacto mediático, lo de ser lugares referentes con críos y familias a comer, en clave de cómo echarle el garfio a más familias de las comunidades escolares. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque al final la movilización social es lo que produce cambios, ¿no? Y mira, yo te puedo decir, en mi colegio teníamos cocina in situ con cocineras que además eran unas mamás de Lampa, y en 30 años estamos en manos de un catering. ¿Qué ha pasado? Pues te diría que ha habido un poco de dejadez por parte del equipo directivo, por parte del Lampa. De pronto como que nos han ido cayendo cosas